el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Seven Tizaneris, The Mix con DJ Joe, aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. Como todos los sábados, a las 8 de la noche empezamos, puntualitos. Así nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio. Y estamos empezando esta noche, vamos a activar la adrenalina de todos ustedes. Pura música de los 70s, de los 80s, sin cortes, solo porque a ustedes les gusta. Activen su adrenalina aquí. En este momento comenzamos. DJ Joe.

La mezcla perfecta de tu música favorita. DJ Joe. DJ Joe. DJ Joe. DJ Joe. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y Seven Pisanelis, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. To the Batmobile. Let's go. Un remix más para todos ustedes. Batman con Adam West, una producción de 1966 combinada con rock and roll, combinada con los Beatles, así como todos ustedes lo han pedido. Seguiremos con estos remixes activando la adrenalina, alterando todos sus sentidos, aquí en 70s and 80s The Mix, con DJ Joe. DJ Joe. dancing all the way across the floor, talking that body talk. I can talk too. Mm-hmm. That's right. '70s and '80s, the mix. Gracias a todos ustedes, amigos, estén donde estén, en todos estos antros que nos sintonizan, en la Roma, en la Condesa, en Satélite, bueno, en diferentes colonias, delegaciones de la Ciudad de México, y no nada más aquí en México, ya en Acapulco nos están sintonizando, por ahí en la calle de Río Mayo ya hay dos establecimientos, dos bares en la ciudad de Cuernavaca, en Cancún. Pues muchas gracias a todos los que han confiado en DJ Joe y en este programa 70s and 80s para sintonizarnos en vivo todos los sábados a las 8 de la noche. Y nos escucharemos la próxima semana. No olviden, ya tienen la adrenalina al máximo. Prendan todos sus sentidos. Prendan su noche aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM todos los sábados. Los espero la semana siguiente. Buenas noches. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. Yeah.